Estamos acá con las profesoras Analía Boglioli y María Eugenia Cabral. Ellas dos son jefas de trabajos prácticos de la Cátedra de Anatomía Normal de primer año de la Facultad de Ciencias Médicas. Buenas noches, chicas. Bienvenidas. Buenas noches, Javier, Lucía y a toda la audiencia. Ahí la que habló fue Analía. Analía, exactamente. Ahí está. Y ahora los saluda Eugenia. Bueno, vamos a ver qué decimos en esta clase de generalidades del sistema nervioso. Lo que podemos hacer después es subir todo al Rincón del Vago. También. Claro. ¿No? Lo subimos todo, desgrabamos y lo subimos al Rincón del Vago para que la gente después, bueno, los alumnos se pasen los apuntes. Y ya, no se sabe cuál es la procedencia. Pero, lo saqué del rincondelvago.com. Claro. Buenísimo. No sé, no me parece muy bien eso. Igual. Bueno, es una manera de circulación de conocimiento. Poco ortodoxa, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, damos inicio. En principio, bueno, queríamos que nos cuenten. Son jefas de trabajos prácticos de la Cátedra Anatomía Normal. ¿De qué se trata esta cátedra? Bueno, la cátedra justamente es una de las materias principales que tiene la carrera de medicina. Habla todo lo que, le da las pautas a los alumnos para introducirlos en lo que es después... para poder utilizar todo ese material para desarrollarse como médicos, ¿no? Y en los años sucesivos poder llegar a entender ya lo patológico. Nosotros nos dedicamos a hablar sobre la anatomía normal. Uh-huh. Anatomía exactamente significa... Es el estudio, en realidad, de las formas, de las características de los órganos, de todos los elementos anatómicos, de la relación que hay entre ellos. O sea, se puede abordar la anatomía desde múltiples vistas o aristas. Digamos, nosotros lo que damos es anatomía descriptiva y funcional en 2 años de la carrera en áreas de la primer parte de la carrera de medicina, porque es una materia básica, bien básica, normal, digamos. Uh-huh. Estudiamos cada una de las características de todos los elementos que ponen, que componen el cuerpo humano. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, un riñón. Exactamente, estudiamos, con el ejemplo del riñón estudiamos dónde inicialmente, para qué sirve, cuál es la función y fundamentalmente dónde lo ubicamos, las características generales en cuanto a la morfología, es decir, tamaño, longitud, dimensiones de todo tipo, anteroposteriores, longitudinales, espesor, consistencia, coloración, todo lo que se te pueda ocurrir que puede mostrarnos con su forma un órgano. Cosa que uno sepa que si no responde un órgano que uno observa más adelante a los parámetros descriptos en esa normalidad, decir, acá hay un problema. Exacto. Ese riñón está más hinchado de lo que uno supone. Exactamente. De lo que se supone que tendría que estar. Exactamente. Esa es la idea. Qué más o menos. Qué rápido que entiende mi compañero. Que puede ser más o menos quizá la proyección que hacen los que hacen ecografías. Cuando dicen, mira, acá yo veo que el hueso tal se va a desarrollar y está bien, no tiene ningún problema. Uno ve una mancha que se mueve ahí adentro, no sabe bien qué es, pero lo que está observando es justamente la anatomía dentro del útero, ¿es eso? Exactamente. La mejor manera para evaluar la anatomía es a través de diagnóstico por imagen. Un ejemplo es una ecografía, por ejemplo. Uh-huh. Otras cosas que por ahí son otros métodos ideales para evaluar la anatomía son las tomografías y las resonancias y las multislime que hay hoy. Pero las ecografías son muy operador dependientes, tenemos que creerle al ecógrafo. Claro. Son más complicaditas para entender normalmente, digamos. Y antes del ecógrafo, ¿qué estaba? La mano del médico observando, tocando, diciendo, acá hay una inflamación, puede ser tal cosa. Exactamente. Digamos que esa sería otra disciplina dentro de la medicina que nos encargamos de estudiarla bien durante la carrera, que se llama semiología. Semiología. La semiología nos permite evaluar la anatomía, pero desde la superficie. Desde bien. La superficie, exactamente. Ahí está hecha la buenísimo. Presentación entonces de las profesoras. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 447-2395, 447-2396 y si no vía mail a catedraabiertaunr@hotmail.com y catedraabiertaunr@gmail.com. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen 3 categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Todos los jueves en Cátedra Abierta, clase pública. El testigo narra lo que percibió antes y el escribano narra lo que percibe en el acto de la narración. Traemos un saber sabio esta noche, ¿no es cierto? Es el libro de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional. Que las sociedades se han transformado unidimensional, es decir, de una sola dimensión. ¿A dónde está la cuestión? En que el capitalismo ha sabido optar, ha sabido integrar, digamos, en su seno, aquellos sectores de la sociedad que antes lo cuestionaban. Roto ese circuito canónico de comunicación, uno enuncia desde un lugar cultural un discurso que es una dimensión espacio-temporal de sentido, aquí, ahora, en un contexto, y va a ser recibido por un enunciatario que puede entender o no lo que están diciendo porque entiende desde un lugar. Entonces, arranquemos con la idea de género periodístico. ¿Alguno de ustedes dos sabe qué es un género periodístico? No. No, esa no me la estudié. El cáncer es una enfermedad tan vieja como la prehistoria. Era una enfermedad misteriosa. Generalmente se suele tomar el racismo como una cosa homogénea a lo largo de todo ese tiempo en que se dio como una forma de gobierno, se podría decir, en la provincia y después extendiéndose hacia las demás provincias del Río de la Plata. ¿No leíste nada? No, pasame. Está el profesor acá adelante. Por eso te lo digo bajito para que no me escuche. Todos los jueves, en Cátedra Abierta, clase pública. Ahora sí, ya estamos listos. Yo preparé mi carpeta, la virome, todo. Javier no, pero dijo que va a escuchar la grabación. Sí, señora. Ahí está. Bueno, podemos dar inicio entonces a la clase pública del día de la fecha. ¿Cómo no? Repitamos título. Ya le digo, el sistema nervioso, la generalidad del sistema nervioso. Ahí está. Qué mejor que estar tranquilos para escuchar el tema, ¿no? Claro. No nos pongamos nerviosos. Adelante. ¿Están preparados? Sí, sí. Absolutamente. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, lo que nosotros decimos siempre cuando uno empieza a estudiar un sistema o un órgano es decirle a los alumnos la importancia que tiene y las funciones que tiene. Porque hablar del sistema nervioso antes de empezar a describir los órganos es hablar de ese sistema que nos permite tener una vida de relación. Es decir, ¿qué nos permite el sistema nervioso? Nos permite salir en un día frío, sentir frío y poder ponernos un abrigo, ¿está? Uh-huh. Nosotros siempre les decimos que existen dos sistemas nerviosos. Es decir, el sistema nervioso está dividido en dos partes. Una de ellas es el sistema nervioso de la vida de relación, que es justamente el que yo les comentaba. Y otro es el sistema vegetativo, el cual no está regido por la voluntad. Por ejemplo, el sistema vegetativo es aquel que va a inervar nuestras vísceras. Nosotros no podemos decidir cuándo el estómago va a producir ácido clorhídrico, tampoco cuándo nuestros intestinos van a realizar movimientos. O cuando uno se pone colorado porque está nervioso cuando transpira. Por ejemplo, tampoco podemos regular nuestras arterias y decirles contráiganse o que produzcan una vasoconstricción o una vasodilatación. No, sería demasiado, imagínate. Mira, antes de ir a ponerme la campera tengo que avisarle a las arterias que empiecen a contraerse porque sería un problema. Yo no confiaría en mí, yo soy de olvidarme, entonces más vale que se arregle solo. Profe, una pregunta, ¿y esto de la vida de relación no es de relación con las otras personas, es de relación con el medio? Es en relación con el medio. Dentro del medio hay también otras personas. Entonces, en realidad sería la relación con el clima, la relación... sí, por ejemplo, nosotros tenemos sensibilidad, ¿no es cierto? Hay una sensibilidad que es general, como ser el frío, el calor, el dolor. Y también la una sensibilidad proprioceptiva, le llamamos nosotros. ¿Qué significa esto? Si nosotros cerramos los ojos en este momento, sabemos cómo está o en qué posición está nuestro cuerpo. En realidad hay receptores a nivel de nuestros tendones, de nuestras articulaciones y de nuestros músculos que nos permiten saber que en este momento, digo, ¿cómo estamos o no? Sí. Bueno, no hay peligro. Estamos sentados o tenemos nuestras piernas cruzadas y eso no necesitamos verlo. Es decir, se llama sensibilidad proprioceptiva. No, que justamente, como uno no necesita verlo, cuando por alguna razón se le duerme la mano, es una sensación tan extraña. ¡Ay, no siento la mano! Sí. Exactamente, exactamente. ¿No? Aparte hay otra cosa que perdés ahí, que es la movilidad. Claro. Que también, o sea, está regida por la voluntad, y si no nos pudiéramos mover, no podríamos tener tampoco vida social. En la sociedad. También hay una sensibilidad especial, como por ejemplo la vista, el olfato, la audición, el gusto. O sea, un paciente o una persona disminuida su capacidad visual pierde en sí contacto con el medio. O sea, no le permite tener igual contacto con el medio como tenemos nosotros regularmente. Lo mismo pasa con aquellos que tienen dificultades auditivas. Entonces, bueno... esa es la gran importancia que tiene el sistema nervioso. Una pregunta, aunque a lo mejor desvío un poco el tema. La persona que pierde algún tipo de capacidad paulatina o total de un sentido, ¿automáticamente desarrolla otra o eso es un proceso que se realiza a fuerza de, bueno, vivir? Exactamente, tiene que adaptarse a poder vivir y relacionarse sin esa sensibilidad especial. Es decir, al perder la vista vas a tener un mayor sentido de la audición o del tacto para poder seguir relacionándote. Eso es en realidad lo que sucede. ¿Y eso es porque también uno a lo mejor deposita demasiado en un sentido y los otros no los desarrolla? ¿O porque, bueno, porque vaya uno a saber? Sí, en realidad digamos que la cantidad... Digamos, la forma en que vos desarrollás un sentido tiene que ver con la densidad de receptores que vos tenés la capacidad para estimular. Es decir, vos tenés siempre en cada uno de los sentidos, igual que, como dijo Analía, la sensibilidad en general. Tenés receptores dispuestos en todo tu organismo y hay una densidad de receptores. Van a ser estimulados estos receptores por un estímulo, en casos, bueno, como la visión, por un estímulo luminoso, o una onda sonora a la audición, o un aroma al olfato, o lo que fuere. O sea, la idea es que vos tenés una X cantidad de receptores que vos vas a estimular. Normalmente, mientras vos tengas todos tus sentidos, digamos, funcionando normalmente, no vas a necesitar una densidad de receptores superior estimulados con alguno de los sentidos que supla al sentido que vos de alguna manera tenés disminuido. Entonces, digamos que por una neuroplasticidad, por decirlo ahora se lo llama de esa manera, digamos, las neuronas tienen la capacidad no de regenerarse, sino de recibir mayor capacidad de estímulo o de activarse estando en vida. Es decir, hay neuronas que necesariamente, digamos, permanentemente están siendo estimuladas, pero hay otras, para explicarlas de alguna manera, que es como si estuviesen dormidas y que son estimuladas cuando realmente las necesitas. Bueno, esa, digamos, actitud que tiene el sistema nervioso recibe el nombre de neuroplasticidad, y ese desarrollo que uno hace de un sentido para suplir otro se da con el tiempo, digamos, no es algo automático como decías vos, sino que es un proceso que lleva un tiempo importante, digamos, hasta estimular esa... Exactamente, eso. Vos necesitás que los estímulos actúen sobre esos receptores y hay una, digamos, una cantidad de neurotransmisores en el medio y de varios digamos, mecanismos fisiológicos que acompañan a todo esto, no es únicamente anatómico, digamos, tiene que ver también un poco con la fisiología del sistema nervioso. Bien. No, me quedé pensando cómo se estimula una neurona, porque hablaban de estimular una neurona. Bien, hay, en realidad hay estímulos de distinto índole. Hay estímulos que pueden ser mecánicos, pueden ser térmicos, pueden ser la concentración de una determinada sustancia, osmóticos, estímulos táctiles. Hay distintos tipos de estímulos. Digamos que uno necesita, de alguna manera, a nivel de un receptor, para percibir el estímulo, a nivel de un receptor, activar ese receptor a través de un fenómeno digamos que conduzca ese impulso eléctrico hasta el sistema nervioso central para que lo podamos percibir. Es decir, vos tenés un receptor nervioso periférico que debe ser estimulado para que tu sistema nervioso se entere de lo que vos estás percibiendo en la periferia. ¿Cuál sería un receptor periférico? Y un receptor periférico puede ser, por ejemplo, un receptor, como decía Analía, proprioceptivo a nivel de las articulaciones, que vos con la flexión y extensión, por ejemplo, de alguna de ellas, se entera de esa manera, o es el vehículo que utiliza ese receptor de la estimulación, perdón, el movimiento estimularía ese receptor a nivel de la rodilla, por ejemplo, a nivel de esta articulación, y a través de distintos nervios va a llegar a la médula espinal y allí ascendería hasta la cortical, hasta el sistema nervioso central, el cerebro, y nos estaríamos enterando de que estamos flexionando la rodilla o viceversa. Lo que hacemos es mandar una orden desde nuestra corteza cerebral hacia los músculos para que provoquen la movilidad de esta articulación X. Digamos, vos necesitas para estimular una neurona, lo que vos necesitas en realidad es despolarizar a esa neurona. Las neuronas o cualquier receptor o cualquier célula nerviosa y otras también que tienen la capacidad de excitarse, tienen en realidad una polaridad, es decir, tienen cargas positivas y negativas que tienen que ver con el contenido iónico que tiene la célula y el medio externo a la célula. Cuando recibe el estímulo, lo que sucede es que cambia, se despolariza y se transmite el impulso a través de un potencial de acción, que es la forma, para que ustedes lo entiendan, en que comprende nuestro sistema nervioso la descodificación del estímulo. Es decir, un estímulo que puede ser mecánico se tiene que transformar en un estímulo eléctrico, uno visual en un estímulo eléctrico, una onda sonora se va a transformar en un estímulo eléctrico, un estímulo táctil se va a transformar en un estímulo eléctrico. Es decir, siempre yo necesito despolarizar una neurona para que produzca un potencial de acción, que es el idioma en que el código del sistema nervioso. Es como tener una bujía adentro. Claro. ¿No? Uno más o menos hace el movimiento, digamos, movimiento mecánico, se enciende esa bujía. Y el sistema nervioso decodifica. El sistema nervioso va decodificando y manda una orden en caso de que sea necesario para producir, digamos, una respuesta X a la demanda del medio. ¿Y puede haber fallas en esa decodificación, la interpretación del sistema nervioso? Y sí, suele haber. Lo que sucede es que los receptores son muy específicos, digamos, no van a mandar una información diferente. Hay receptores, para que lo entiendan más o menos, que son térmicos, o hay mecanorreceptores, o hay receptores proprioceptivos, y no van a mandar una información diferente a los que ellos están adaptados a recibir. Ellos esperan un estímulo X. Ahora, que llegue el estímulo a la corteza cerebral depende de que estén conservadas y normales todas las estructuras del sistema nervioso central, que estén todas en el neuroeje en posición normal y que estén todas, digamos, bien nutridas, con una muy buena irrigación, y que todos los seres humanos, que estemos bien alimentados también. O sea, influye, hay múltiples factores, entre ellos esos, por ejemplo. Claro. Bien, no, digamos, estaba pensando en eso, que por ahí hay, digamos, como anomalías temporarias. Entonces, a lo mejor uno viene, qué sé yo, por algún tipo de exceso, vaya uno a saber de qué, ¿no? Es donde pierde cierta sensibilidad. Le suele pasar a mí. Y se tropieza más fácil. Claro. Porque pierde algún tipo de sensibilidad motriz, que supongo que debe tener que ver con que los receptores de las articulaciones están en otra. De caravana también. Sí, eso, en realidad el problema ahí ya no estaría en los receptores, sino que estaría en el sistema nervioso central. Digamos que los receptores y toda la vía que llega hasta el neuroeje sería lo que Analía les dijo que forma parte del sistema nervioso periférico. Ahora, el sistema nervioso central es el que se encarga de que uno esté vigil, y para eso necesitamos una muy buena mielinización. Y la mielinización, digamos, además de una muy buena irrigación, como les comentaba antes, y todo esto tiene que ver con la calidad de vida que nosotros tengamos. Pero en caso como este, por ejemplo, después de una fiesta, de varias copas de más, por ahí hay una disminución en general. Porque digamos, el que se mama es el sistema nervioso central, vendría a ser. Claro, claro. Hay una disminución de los receptores, de los reflejos, pero no por una afectación de los receptores periféricos, sino es bien a nivel central. Bien. Bueno, si te cruzo alguna noche por ahí, por algún bar, el sistema nervioso central tomó un par de Fernet y bueno, claro, y quedé no así. ¿Tiene injerencia? No, mencionabas la vigilia. ¿Tiene injerencia en el sueño también el sistema nervioso? Sí. Hay un sistema muy importante dentro de nuestro neuroeje que se llama sistema reticular. Se llama sistema reticular porque parece todo como si fuese una red. Son todos núcleos dispuestos en forma de red, pero están estratégicamente ubicados. Y de alguna manera lo que hacen es conectar todo nuestro neuroeje con la corteza. Nosotros hablamos mucho de la corteza cerebral porque la corteza cerebral se va estimulando. Es como si va, como que se bombardea con todo este sistema reticular, y esto funciona como un sistema de alarma. Digamos, el sueño-vigilia tiene el ciclo sueño-vigilia, nuestro ciclo circadiano, por decirlo de alguna manera, cumple con las horas que tenemos que estar vigiles y de sueño, justamente por la presencia de este sistema reticular que se encarga a través de un sistema de alarma de despertarnos y de mantenernos en alertas, inclusive cuando estamos durmiendo. Ahí está. Llego tarde al trabajo, me falló el sistema reticular. Claro, es exacto. Despertador se llama en mi casa, claro. Lo decimos cariñosamente. Está interconectado, son todos núcleos y neuronas conectadas en todo el neuroeje, digamos que están en relación constante y permanente con nuestra corteza. Todo lo que llega a nuestra corteza o que parte de la corteza significa que nos estamos enterando de algo, que estamos mandando una orden. Digamos, el cerebro, la corteza de nuestro cerebro es la que de alguna manera recibe todas las sensorialidades y sensibilidades que percibimos del medio. Y todo lo que hacemos por nuestra propia voluntad parte también desde la corteza cerebral, digamos que es lo que más tenemos que cuidar de alguna manera. ¿Y cómo se generan los mecanismos para que una persona, por ejemplo, tenga, como se suele decir, los nervios de acero y sea tranquila, o el otro tenga los nervios de punta? Esa estimulación, ¿cómo se da? ¿Cómo se desarrolla? ¿Interviene ahí algún factor anatómico, biológico, o es más bien psicológico y a través de eso psicológico se estimulan las cuestiones en el sistema nervioso? Sí, es más que nada, tiene que ver con el comportamiento de una persona y con el temperamento. Hay, estructuras del sistema nervioso que tienen que ver con eso, con que una persona sea tranquila o no, y eso tiene que ver con una parte de nuestro cerebro que recibe el nombre de lóbulo frontal y cingulum, junto con el hipocampo y la amígdala, que en realidad son las que regulan nuestro comportamiento con el medio. Pero más que nada tiene que ver con el temperamento y el carácter que cada uno tiene y que trae de las experiencias vividas. Pero si vos querés representarlo en el sistema nervioso central a través de un órgano, serían esos. Hay una representación cortical de esto que vos me estabas comentando. Bien, bien. Bueno, vamos siguiendo de a poco, sobre todo porque se asocia, ¿no? Uno cuando piensa sistema nervioso, generalmente lo asocia a los nervios, ¿no? Sí. Está nervioso, y en realidad estar tiene loco. Que ver, claro, digamos, en realidad tiene que ver con esto que ustedes estaban contando, ¿no? Exactamente. Lo que vos decías, que a lo que también se refirió Eugenia, de que el hecho del carácter, en realidad, es a lo que vos te referís, también, aparte de las estructuras que les nombró recién Euge, está relacionado con la vida que vos tenés, con tu núcleo familiar, con tu núcleo social. Va mucho más allá, ¿no es cierto?, con las experiencias vividas en sí. Sí, hablaba de calidad de vida también la profe. En un momento. Sí, obviamente. Eso ya, bueno, sería meternos un poco en patología, pero es interesante también que una de las patologías una de las cinco patologías o cinco causas de muerte de nuestra sociedad está relacionada con los accidentes cerebrovasculares. Uh-huh. Y cada vez sucede en pacientes más jóvenes. ¿Y qué significa un accidente cerebrovascular? Es la pérdida de irrigación o una hemorragia que sucede en alguna arteria que va a irrigar justamente el cerebro. Uh-huh. Eso lleva a la pérdida de múltiples funciones y eso sí está relacionado con la calidad de vida, porque si nosotros, como decía Eugenia recién, si para mantener nuestro sistema nervioso central óptimo y llevar una vida óptima, necesitamos una adecuada nutrición, al comer determinadas sustancias, igual que el alcohol, el cigarrillo, y otros hábitos que podemos adquirir no tan sanos, pueden determinar estos accidentes cerebrovasculares, que realmente es una patología muy frecuente ahora. Y que ¿qué es lo más grave de ese accidente cerebrovascular? Puede producir la muerte a edades adultas, uh-huh, pero también la discapacidad que lleva al paciente a no desarrollar una actividad laboral productiva en su vida, que eso sería la complicación más grave que tendría socialmente ese paciente. Uh-huh. Bien, y ahí lo que se produce cuando hay un accidente cerebrovascular, lo que se mueren son algunos receptores nerviosos, o qué es lo que se daña, porque ahí uno pierde sensibilidad o pierde capacidad motriz en, uh-huh, algunos casos. Bien, en realidad los receptores son periféricos, digamos, no estarían dentro del neuroeje en general, son periféricos. Lo que afectaría un accidente cerebrovascular es el parénquima o la parte funcional de nuestro sistema nervioso. En general, como decía Analía, se da en el cerebro, ya sea en la corteza o en los núcleos que hay en el interior del cerebro. Lo que se alteraría o dejaría sin funcionalidad serían áreas cerebrales por una isquemia o una necrosis o una muerte celular, para que lo entiendan, de neuronas. Uh-huh. Eso sería, el resultado final. Que esas neuronas, hablábamos antes justamente de esta neuroplasticidad, muchas veces se pueden no recuperar las neuronas que han sufrido necrosis, pero sí algunas neuronas que permanecen indiferenciadas pueden diferenciarse para reemplazar aquellas que han sufrido esta necrosis justamente y diferenciarse con la misma función que tenía la neurona que padeció o se vio afectada en este caso por el accidente cerebrovascular. No sé si se entiende. Sí, digamos, imaginamos que sí. Esperamos que, en todo caso, la audiencia también. En caso de no... Digo, en realidad, por ahí lo que percibo es que hay algunas especificaciones muy puntuales de la disciplina, que sí, en realidad, si uno después le presta atención, el concepto no es complejo de entender, sino que por ahí hay términos muy específicos. Claro. Por eso digo, la vuelta a escuchar, digamos, la reescucha sí, de este programa, que se va a poder hacer a partir de la semana que viene en radio.unr.tu.ar, puede darnos alguna explicación mayor. Lo que estaba pensando, a ver si es posible esto, ¿no? Del mismo modo que uno piensa en un mapa, y a veces la misma superficie la pinta de colores y tiene un mapa físico, o tiene un mapa hidrográfico, o tiene un mapa político. Uh-huh. Si uno piensa en el cuerpo humano ahí representado en un gráfico puesto vertical, ¿cómo se puede graficar el sistema nervioso? ¿Cómo recorre el sistema nervioso? Así como uno tiene el esqueleto puesto allí, ¿cómo se recorre el sistema nervioso en ese gráfico que tenemos frente de nosotros? Bueno, para que ustedes lo comprendan mejor, lo podemos dividir en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Para darles un ejemplo fácil de entender, es lo mismo que yo tengo una CPU, uh-huh, ¿no? Y por otro lado tengo el teclado, tengo el monitor, el mouse. Bien, tengo las dos cosas, lo que es central y lo que es periférico. Sin los cables que conecten la CPU con el mouse, no me servirían ninguna de las dos cosas. Uh-huh. Entonces, la CPU sería el sistema nervioso central. el mouse, el teclado y los cables de conexión serían lo que forman parte del sistema nervioso periférico. Ahí está. ¿Lo comprendieron? Perfectamente. Perfectamente. Entonces, nosotros tenemos un sistema nervioso central que se encuentra ubicado sobre todo a nivel de la columna vertebral y a nivel del cráneo. Y un sistema nervioso periférico, que serían todos los cablecitos que recién yo les comentaba, que se extienden hasta los efectores. El efector puede ser un músculo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O también puede ser receptores en la piel, que nos permiten, como decíamos antes, ¿no?, sentir frío, sentir calor. Exactamente. Que me quemo. Y ahí sacar la mano, ¿no? Claro. Salvo que uno tenga ganas de, claro, de hacerse no, daño. No, sí, no. Sí, sí, sí. Masoquismo puede haber también. Claro, por ejemplo. Bien, bueno, vamos a hacer un... Vamos a hacer un recreo. Una especie de recreo. Sí. Para repasar y luego retomar esta clase con las profesoras del día de hoy.